9 de la mañana, saludamos a Eduardo Aguirre. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Todo ¿Cómo bien? andás? Sí, todo Bueno, bien. para no Todo muy salirnos bien. del tema en que venimos, después le ponemos la lupa a lo que corresponde en este espacio. Pero bueno, ayer fue el Día de la Memoria y hoy vas a estar con Liliana Ottaviano en una actividad puntual que es a 50 años del golpe, perspectiva histórica, pasado, presente y futuro de la memoria como ejercicio común. Sí. Esto va a ser en el Parque de la Memoria. Exactamente. 5 de la tarde. Más o menos, sí. Bien, y más allá de los datos que aporto yo, básicos, ¿cuál es la idea, el objetivo, la expectativa? Bueno, a ver, no quisiera spoilear No, a claro, por Liliana, eso. pero creo que ella ha venido trabajando hace muchísimo tiempo en los juicios, ha venido escribiendo y participando de seminarios y clases sobre el tema y está haciendo un seguimiento muy exhaustivo de la cuestión de los derechos humanos y muy, muy actualizado. En mi caso en particular, voy a trabajar la idea del futuro de los derechos humanos. Bien, manso Sí, temítate. Bueno. porque bueno, se ha abordado mucho y muy bien y de manera muy emocionante, inclusive en algunos discursos, yo escuché el de Teresa Pérez aquí en Nuestra Toay, escritora. nuestra escritora. Fue fantástico ese Mira. discurso. Y creo que de todo lo que se ha dicho, bueno, hacemos muy bien en valorar lo que se ha hecho en materia de derechos humanos en la Argentina, sobre todo en este contexto histórico amenazante como el que vivimos, amenazante de los derechos humanos y de Claro, sus sí. resultados. Pero de todas maneras queda un futuro que es bastante incógnito, donde ya las cuestiones no se circunscriben a lo que ocurre en nuestro país, que eso da para mucho, por supuesto, mucho análisis, sino que tienen que ver con factores que, como conversamos el miércoles pasado, se afilian a nuevas ideologías que están viniendo fundamentalmente de lo que sería el trumpismo duro, el MAPA, por así llamarlo, y que tienen una connotación directísima con lo que puede llegar a ocurrir con los derechos humanos, en la medida en que los países, y particularmente la Argentina, y sobre todo aquellos ámbitos donde se educan los especialistas en derechos humanos, que son las escuelas de derecho, no cambien, no viren, no transformen el rumbo desde su actual colonialidad a un proyecto liberador y emancipador. Un poco ese es el planteo que me voy Bien. a permitir intentar. Vale. Esto va a ser 5:30, pero 4:30 en el Parque de la Memoria. Ya va a comenzar la convocatoria con intervenciones artísticas. Después vamos a refrescar un poco más la actividad. No quería perder la oportunidad de que dijeras alguna parrafada sobre esta situación. No, no, está muy bien. Y bueno, venís con No, tema. perfecto, viene bien. Mirá, yo creo que hay toda una discusión mundial a nivel de derechos humanos que me parece que engarza exactamente con lo que me preguntabas. Hace pocas horas, Óscar Puente, que es un personaje muy interesante, que hay que seguir, es el ministro de Transporte de España, que ha tenido como debut nada más y nada menos que el accidente de ese tren, Sí, ese espantoso terrible accidente, accidente, sí. y bueno, eso lo ha marcado. No obstante, este ministro dio 17, o mejor dicho, se expuso 17 veces al Congreso español dando todas las explicaciones, todas y cada una de las preguntas que, o explicando las preguntas que les hacía la 17 oposición, veces, 17 bien, o veces. sea, altísimo perfil, es un Altísimo perfil que hoy acaba de decirle a Bibi Netanyahu, sí. que convocó a España y a los países europeos a que se sumaran a la guerra: con vos no vamos ni a la esquina, Upa, genocida. mirá vos. con vos no una no, bomba no, una bomba importante y metafórica en este caso, pero una bomba metafórica, no sé, bastante sí, claro. Explícita. Mirá bastante vos, explícita, no bueno. Estaba al tanto, esto ocurrió en las últimas horas. Sí, sí, claro, ocurrió en las últimas horas. Estoy enfrascadísimo desde ayer laburando en el en la cuestión del Día de la Memoria. Mirá vos, bueno más allá de lo que dice Puente, mejor dicho, creo que lo que dice Puente es abrir una caja de Pandora que discuta el nuevo realineamiento que en materia claro. de derechos internacionales está dando. Sí, sí, claro, este lo que venís planteando desde hace tiempo. Sí, claro. Sí, claramente. Ahora, lo interesante de esto es que ciertamente Netanyahu está siendo perseguido como criminal de guerra, ciertamente es que su gobierno ha perpetrado crímenes horribles en Gaza y en todo Medio Oriente, y que está afrontando una guerra que en principio es bastante viscosa en las posibilidades de ser visualizada, diagnosticada, pronosticada, pero que evidentemente le está costando a las dos potencias unidas, Estados Unidos e Israel, bastante más de lo que pensaban en un primer momento en cuanto a la definición militar. Bien. Ni hablar de aquellas cuestiones que en las guerras híbridas no son estrictamente militares, aunque lo son. Hacer estallar oleoductos, depósitos nucleares. Sí, sí, ataques a la infraestructura. A la infraestructura de distintos países. Entonces se ha transformado el Medio Oriente en un aspecto, en un ámbito crucial que, si uno lo mira en cuanto al tiraje de los diarios, ha eclipsado hoy por hoy a Ucrania claramente, sí. sin ninguna duda. Mm. Y esto me parece que es un tema que nosotros lo tenemos también que analizar por varios motivos. El primer motivo es porque la Argentina ha tomado irresponsablemente a través de su presidente una posición que por supuesto no compromete al país, porque el Congreso no se ha expedido sobre ese particular, pero exhibe una suerte de gobierno random, de una locura galopante que no se detiene frente al peligro más explícito, sobre todo en un país como el nuestro, que ha tenido antecedentes no demasiado remotos de réplicas de lo que ocurre en el Medio Oriente. Entonces, ese es el segundo punto. Y el tercer punto, que es, me parece, el más relevante de todos, es el que de alguna manera plantea la forma en que se van a ubicar los distintos bloques mundiales de aquí en más, dada la incertidumbre del momento. Por ejemplo, todos creemos que Europa está eclipsada, que está en declive, que está capturada por las derechas, que en definitiva va a ser dubitativa y va a acompañar el proyecto hegemónico de Estados Unidos. Sin embargo, ayer las elecciones locales, en municipales, en Francia. Municipales en Francia y también en Italia, ajá, generaron sendas derrotas para las derechas y triunfos para las izquierdas. Bien, y ya que lo mencionás, yo te pregunto también, para salir de la ignorancia personalmente, el triunfo de la izquierda, por ejemplo, o de la llamada izquierda, vos me sabrás decir si sí, está sí. bien, en París, que por supuesto es importante, sí. ¿Estaba calculado, era previsible no. o fue una sorpresa? No, era una sorpresa. La izquierda parisina es una izquierda muy particular, porque a mí a veces me llama la atención que se le llame izquierda woke a una izquierda que parió a Sartre. Sí, ¿no? Es como sí. complicado con sí. todo lo que sigo después. Más existencialista que woke. Exactamente, pero ese existencialismo fue un existencialismo que también estuvo influido por el neoliberalismo después de los años 2000, que no lo pudo resistir. Claro, sí, por sí. eso ¿cómo? Vinieron los gobiernos de derecha, como ocurrió en todo el mundo. Sí. Pero siempre me parece que conserva una base de sustentación ideológica y de un pensamiento ágil, lo suficientemente profundo, como para poder atender a ciertas contingencias. Una de ellas es lo que ocurre en París, y París no es cualquier cosa. No, París, claro, por eso es lo ponía en el centro, digamos. Tiene una centralidad enorme porque justamente es la capital de un país que se había mostrado bastante proclive, por lo menos en lo que hace a su presidente Emmanuel Macron, a apoyar la guerra contra Rusia y a apoyar luego la guerra de Estados Unidos. Después, valerosamente se retiró de ambas posiciones ofensivas, porque se dio cuenta que la relación de fuerzas no le daba y porque el resto de sus aliados tampoco lo bancaba tanto. Lo acompañaba. Entonces, me parece que esta cuestión donde aparecen izquierdas que de alguna manera son inesperadas, y yo te voy a dar un dato para observarlo, vos que sos un gran observador. En los actos de ayer, yo no pude ir a todos por razones de mis dificultades de desplazamiento, pero en los que estuve me llamó la atención por primera vez la cantidad de pibes que había, sí, de gente joven. Fue algo que señalaron en general personas que estuvieron en distintos lugares, bueno, e incluso la vigilia que hizo la Garganta Poderosa el día anterior se caracterizó por eso también. Bueno. Y hubo una multitud, porque estamos acostumbrados a vigilias que por ahí son hasta de nicho, y no, fue multitudinaria el 23. Si esto es así, deberíamos volver a medir o a replantearnos esta idea de que las derechas acompañan en una franja etaria de 30 a 40 años, sobre todo entre los varones, al proyecto de Milei. Un proyecto que está en severas dificultades de todo tipo, color y tamaño, que no sabemos cómo va a saldarse. Está bien, el presidente ha dado muestras de lo que ahora se denomina resiliencia, que es un término que a mí me resulta horrible, pero que lo digo para abreviar esta exposición. Pero no sabe, no siempre eso es posible. No siempre uno es de plástico y a veces puede prenderse fuego también. Claro que sí. No lo sabemos. Claro. Me da la impresión de que si esto fuera así, de que si fueran cambiando las variables, así como van cambiando los ciclos y como van cambiando los distintos países en sus pareceres y los distintos bloques en el mundo, es decir, escuchar al presidente Trump o a Netanyahu pedir ayuda al resto del mundo para la guerra contra Irán, es todo un hallazgo. No importa cuál sea el desgraciado, porque va a ser desgraciado siempre, resultado de una guerra horrible como todas las guerras. Pero sí está claro que esto no fue la guerra de los 12 días, sí está claro que esto no fue la guerra de los 6 días de los años 60, y que Irán acumuló un armamento no convencional que es, acá le llaman el martirologio, yo diría el patriotismo, el hecho de sentirse parte de algo que es drásticamente agredido. Uh-huh. Y me parece también que esto abre la cabeza a quienes piensan que las democracias tienen que adquirir un único formato. Vuelvo al punto de partida. Si nosotros queremos imitar como democracia a Estados Unidos, sepamos que los principales pensadores de Silicon Valley están analizando que cada 75 años Estados Unidos tiene un dictador y que si bien tiene tres poderes divididos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, nadie legitima cuál es el que tiene más fuerza, vale decir, que hoy por hoy lo que se está propugnando es una dictadura o una monarquía según cuál sea el pensador. Y por supuesto, el comportamiento del presidente de la República, y anoto, y lo dejo para otro momento, y del vicepresidente Vance, claro, son inequívocos. Muy bien. Bueno, gracias Eduardo, más vale, como cada miércoles, por echar luz. ¿Eh? Y bueno, nos reencontramos la semana que viene. Sí, por supuesto. Dale, y además refrescamos la invitación, 4:30 de la tarde, Parque de la Memoria, para una charla que comienza a las 5:30. En el medio habrá algunas intervenciones artísticas en que va a estar Eduardo, bajo el tema A 50 años del golpe, perspectiva histórica, pasado, presente y futuro de la memoria como ejercicio común, acompañado por y acompañando a Liliana Ottaviano.